nuestra comunidad en este momento está pasando por un procesamiento judicial en la cual, bueno, nos lleva a una causa en la cual la carátula es tentativa de homicidio por defender nuestro territorio, por enfrentar el avance de las empresas petroleras, que, bueno, sin que el Estado nos garantice los derechos que tenemos consagrados en las constituciones y en diversos tratados internacionales, permitieron de que esta empresa Apache se instalara en nuestro territorio, comenzara una explotación voraz de los recursos que hay en el territorio de la comunidad Huincul-Nehuen. Y en el año 2012, producto del avance de la ampliación que quería hacer Apache, que eran más de 40 pozos de petróleo y gas, bueno, la comunidad definió resistir, definió no permitir este plan que tenían para el territorio de nuestra comunidad. Y bueno, justamente en el año 2012, el 28 de diciembre, se produjo un nuevo desalojo después de haber pasado prácticamente por 10 desalojos en este año. Y nosotros estábamos digamos, en un velorio de una bebé que nació con malformaciones, que producto de la contaminación. Estamos en ese momento cuando advertimos de que llega la empresa Apache con la policía a nuevamente a tratar de ingresar al territorio de la comunidad. Es así que, bueno, nosotros resistimos y, bueno, no permitimos de que esto sucediera. Bueno, resistimos con piedras, con el lamentable hecho de un suceso que nosotros no quisimos que ocurriera, que fue que una oficial de justicia quedó herida. Y bueno, producto de esto se inició una causa contra la comunidad que en un inicio era por lesiones graves y después con el correr del tiempo las fueron desfigurando y modificando a placer de la justicia neuquina, en la cual hoy quedó una carátula que es tentativa de homicidio. Renmo, ¿qué tal? Buen día, te saluda Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Bien. Hace tiempo que se viene planteando la cuestión de la derogación de la ley antiterrorista. Uno nunca termina de entender para qué sirve la ley antiterrorista, a dónde se usa. Y siempre cuando aparece un caso donde la ley antiterrorista da margen de acción, tiene que ver justamente con reclamos. O bien los pueblos originarios en este caso, o trabajadores. Y siempre el actor involucrado son empresas multinacionales. ¿Ustedes se encuentran también bajo la órbita de la ley antiterrorista a partir de esto que ha sucedido? Sí, nosotros denunciamos esto que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Porque no, ¿cómo puede ser que una defensa de un territorio, nosotros actuamos en legítima defensa ante el avance de las topadoras que pretendían pasar sobre nosotros, digamos, sobre nuestros hijos, sobre las mujeres, sobre digamos, la comunidad? Nosotros actuamos en defensa propia y producto de esto se arma una causa en la cual hoy se nos está acusando de tentativa de homicidio y en donde ya la justicia se animó a solicitar 15 años de prisión como resolución de esta causa. Entonces nosotros vemos una clara aplicación de la ley antiterrorista y es una preocupación no solo por nosotros, digamos, como pueblo mapuche, sino por todas las otras demandas sociales, de movimientos, de organizaciones que vienen defendiendo sus derechos a lo largo de todo el país. Y que pueden ser, digamos, una causa, esto puede ser una causa testigo para, digamos, otras organizaciones y otros movimientos, más allá de ser pueblos originarios o no. Justamente también te queríamos preguntar eso, a ver si había otros casos en los que se había judicializado el tema de esta manera y si esto en verdad terminaría sentando un precedente, digamos un antecedente para poder avanzar sobre otras judicializaciones que sabemos que están en camino. Sí, nosotros sabemos de que hoy, digamos, esta es una de las causas que hoy lleva a los pueblos originarios al banquillo de los acusados con esta carátula y con esta intencionalidad detrás. Lo que creemos es que ahí tenemos una experiencia muy cercana, que muy, muy dolorosa para nosotros como pueblo mapuche, que es la experiencia de Chile, en donde hay más de 100 autoridades mapuche hoy cumpliendo penas de prisión efectiva en las distintas cárceles de Chile. Acusados de distintos supuestos delitos que ni siquiera han sido comprobados, pero con solo la aplicación de esta ley, hoy nuestros hermanos están cumpliendo prisión. Entonces, por eso es que nosotros tenemos una preocupación y estamos alarmados porque vemos que en una causa que en un inicio la misma justicia la inició por lesiones graves, después la fueron desfigurando y la fueron armando para que terminara siendo lo que es hoy, que es una causa muy peligrosa, que en donde se configuró una figura que es la de tentativa de homicidio por solo una defensa personal en nuestro territorio, porque en definitiva nosotros no fuimos a atacar a nadie, sino que solamente nos defendimos en nuestra propia casa, en el patio de nuestra propia casa. Relmu, sabemos que hace 2 años, casi y medio ya, que están justamente con todo este conflicto, y que aparece la figura de Eduardo Badano, justamente que habría comprado tierras que en verdad pertenecían a la comunidad, y que justamente en el 2008 fue destituido de la Corte Suprema de Justicia por casos de coima. ¿Qué papel cumple Eduardo Badano en esta situación? Y bueno, justamente, qué bueno que sacan a relucir quién es Eduardo Badano, porque mientras él cumplía funciones públicas dentro de la justicia, él se conformó una empresa fantasma a través de la cual con otros 2 socios se quedaron supuestamente legalmente con parte del territorio que hoy está en conflicto. Con obviamente el interés de, digamos, de cobrar las servidumbres y todo lo que, digamos, los provechos que le pueden sacar a un espacio donde hay explotación petrolera. Pero qué casualidad que Badano haya ido a comprar estas tierras que cuando en la época de la conquista fueron los pedreros a donde nos terminaron, digamos, despojando, que hoy, bueno, toman una riqueza en la actualidad porque hay petróleo en el subsuelo, ¿no? Entonces, qué casualidad que Badano, cumpliendo funciones públicas, siendo parte de la justicia, se haya quedado con parte de este territorio. Y que hoy él además es uno de los que ha asesorado y ha fogoneado a la justicia para que se logre una condena, porque sería la forma de sacarnos del territorio que supuestamente hoy él es dueño, ¿no? Entonces es todo un rompecabezas que hoy nosotros lo tenemos armado sobre la mesa y vemos claramente quién ha puesto cada ficha en cada lugar. Te pregunto, a propósito de todo esto, ¿cuál es la reacción también de la sociedad con la que ustedes se encuentran ahí, con el día a día? ¿Qué apoyo encuentran por parte de organismos civiles, organismos no gubernamentales? Más bien es una relación tensa. ¿Cómo se ve de manifiesto? ¿Se sienten un poco aislados en el reclamo? ¿Cómo lo entienden a eso? Nosotros tenemos, digamos, sabemos que hay una gran una realidad de que del pueblo excluido, del pueblo neuquino, de que siempre ha sido marginalizado y que siempre ha estado, digamos, considerado como el violento o considerado como el cabecita negra, o en este caso nuestro mismo pueblo, que hoy podemos decir que es el sector, digamos, son las organizaciones que nos están apoyando. Y después tenemos la otra parte de la sociedad, que es la sociedad empresarial, la sociedad que tiene sus intereses en nuestros recursos que están en el territorio indígena, y que obviamente no tenemos el apoyo de este sector, porque bueno, ellos consideran de que aquí tiene que haber un condenado, que en este caso somos nosotros, integrantes de la comunidad, y que es la forma, es el camino, alisar un camino para poder apropiarse de nuestro territorio. Y también una última pregunta, también como para ir cerrando, en relación a el rol de los funcionarios y el rol de los empresarios que están cumpliendo en este conflicto, queríamos preguntarte acerca de YPF, que sabemos que la relación entre Apache e YPF es bastante cercana, a ver cómo incide en todo esto. Recientemente sabemos de que Apache pasó a Yacimientos del Sur, porque Apache fue vendido a Yacimientos del Sur, y Yacimientos del Sur es una filial de YPF que también ahora entendemos de que fue concretamente vendida totalmente a YPF, y bueno, y ahora no sabemos bien, porque el yacimiento Portezuelo Norte, que es del cual se origina todo este conflicto, desde el año 2012 está parado. Debe ser el único yacimiento del país que está parado por acciones de una comunidad. Desde el año 2012 que no pueden sacar una gota de petróleo ni gas. Entonces, hoy sabemos que hay intereses derramados sobre el yacimiento y sobre este lugar, ¿no?